Ahora, en Radionauta. Condición extraño. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, amigos. Opa, me salió la voz de lo más profundo de la caverna. Bienvenidos a Condición Extraños, versión Radionauta 106.3 MHz. Lunes 10 de junio, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Usted me contará. Dice, bueno, de otro lado de la mesa y sentada atrás de su notebook personal está la señorita Marcela Covino, a la quien le damos las buenas noches. Muy buenas noches. Y del otro lado del vidrio, con la camiseta de Suiza, está Matu. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo lindo. Gracias por estar ahí una vez más, haciendo que esto ruede maravillosamente. Bueno, aquellos que quieren contactarnos, si quieren, o sea, tampoco vamos a ponerles un revólver en la cabeza para que nos llamen o cosas por el estilo, pueden hacerlo al 451-6917, versión telefónica 221, si nos llaman desde, por ejemplo, algún lugar lejano, así, Tapalqué, por ejemplo. O si no, también pueden comunicarse a través de nuestro grupo de Facebook, que es Condición Extraños Radionauta 106.3. También hay un Facebook de la radio, que es Radionauta FM, si no me equivoco. Y también, bueno, pueden hacerlo por señales de humo, mandar una encomienda. Por ejemplo, ahora a la hora de la cena no cenamos hoy, así que no estaría para nada mal que nos llegue una caja con algunas vituallas, por ejemplo, un salamín tandilero, un cacho de queso, un vino tinto. Con eso nos conformamos. Y las servilletas y un cuchillito que corte bien para pelar todo eso y dar lección, como corresponde. Tenemos algunas novedades, tenemos algunas curiosidades. Recordamos cumpleaños y muertes, porque es nuestro deporte favorito. ¿Qué más tiene por ahí? Hablamos algún personaje. Tenemos personaje como siempre, tenemos alguna historia del rock. Sí, sí, aquellas cosas a las cuales las tenemos terriblemente habituados y espero que se acostumbren cada vez más, porque así lo exige el contrato que tenemos con Radionauta. Hay que acostumbrar a la gente a escuchar lo que nosotros queremos. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer los primeros minutos del programa haciendo un par de recordatorios. Uno que cumplió años, que igual ya no está más, y otro que murió un día como hoy. En mi primer caso nos vamos a meter con el señor John Lord, que para aquel ignoto te tiene que gustar mucho otra cosa, que no, porque si no, no sabes que si tú estás el rock y no sabes quién es John Lord, estás técnicamente muerto. Un día como ayer hubiera cumplido años. Les recordamos que murió en julio del año pasado. John Lord era el tecladista de Deep Purple, nada más ni nada menos, y de Whitesnake también, en su encarnación británica. Y después, cuando David Coverdale fue atraído por las chicas glamorosas de California y se fue a vivir a Estados Unidos, hubo otros tecladistas importantes también. De hecho, Don Airey, hombre que también estuvo tocando con Ozzy, por ejemplo, anduvo haciendo, metiendo las teclas por ahí, pero, y no me refiero a los dientes, pero bueno, el tecladista de archiconocido de Deep Purple, ¿no? Fundacional casi. El primer tipo que hizo un concierto para grupo y orquesta, porque nunca nadie había hecho un concierto de, para grupo de rock y orquesta. Bueno, después vino Walter Jardino y se robó la idea, como tantas cosas que le robó Jardino a Deep Purple. Y acá le estoy dando con un caño a Rata Blanca y sus muchachos, ¿no? Debo confesar desde este púlpito de la comunicación que a mí Rata Blanca no le gusta. No lo soporto, ni más ni menos. O sea, más, me gusta más no lo soporto que Rata Blanca. Con eso le digo todo. Pero bueno, Jardino siempre estuvo abonado a eso, a ladrón que le roba a ladrón, tiene señales de perdón, porque él le robaba en realidad a Yngwie Malmsteen, que a su vez le robaba a Richie Blackmore. O sea que... una cadena tremenda. Exacto. Los ladrones se han unido porque esa es la ley primera. El gordo Malmsteen se llevó todos los vocalistas habidos y por haber que pasaron por las filas de bandas como Rainbow y Derivados, las bandas de Blackmore, y nunca consiguió pegar un hit por eso mismo. Por ladrón. Vamos entonces a arrancar primero recordando el natalicio del señor John Lord. Y también un día como hoy la quedaba un muchacho que fue ciego desde muy pequeño, desde los 6 años. Murió de glaucoma, de hecho lo que le causó su enfermedad inicial, y también terminó con sus días. Estamos hablando nada más ni nada menos que uno de los tantos tataranietos que tiene el rock and roll, porque, o sea, todos, por ejemplo, Chuck Berry, Bill Haley, Elvis, todos esos, más este señor Ray Charles, son todos los abuelos del rock. Depende de quién lo diga, del color, de la raza, de que sea, va a decir, no, Chuck Berry es el abuelo del rock and roll. Bueno, por lo que estuvimos viendo de Chuck Berry en el Luna Park, es el abuelo decrépito, digamos, del rock and roll. Lo mataron, todas las críticas dijeron que estaba cagada completamente. Pero bueno, ese es el famoso, es como dirían los Sex Pistols, la gran estafa del rock and roll. Hay que sacarle el jugo al viejo hasta que no dé más. Bueno, este señor, Ray Charles, de quien estamos hablando, no dio más, también hace un tiempito atrás, un día como hoy, un 10 de junio, estiró la pata. O arrojó la chancleta, como quiera decirle. Pero bueno, vivo sus buenos años haciendo muy buena música. Así que vamos a abrir musicalmente Condición Extraños mientras la señorita Covino está enfrascada en el mundo informático. No, estaba buscando la data de Rechal y no logro encontrarla. Bueno, se me extravió, discúlpeme. Bueno, el que busca encuentra, dijo. El ciberespacio es muy grande, se pueden perder cosas. Se han perdido código secreto de la NASA, porque no se va a perder la biografía de Ray Charles. Así que bueno, ¿quién fue el que hizo la película de Ray Charles? Seguro que era negro, eso es lo que podemos afirmar fehacientemente. Jamie Foxx, muy bien, porque nosotros tenemos un operador que aparte es un experto en cine, se lo digo así de toque. Él y el señor Rulo conforman una sociedad siniestra casi, en cuanto a conocimiento de cine, que un día al señor Rulo lo vamos a traer de nuevo, para que hable. Lo vi, está sin rulos, se lo voy a decir. Claro, ex señor Rulos, entonces va a ser ahora. El ex señor Rulo va a venir a hablar de cine junto con Matu, acá. Vamos a hacer una columna de cine. Lo vamos a tener a estos dos talentos así. Son unos tapados, porque o sea, uno siempre está rodeado de gente, pero siempre hay algún tapado ahí que nos deslumbra en estos casos. Son dos tapados, Matu y el señor Rulo, que estuvo sentado acá con nosotros. Así que lo vamos a hacer hablar de cine. Vamos a hacer una columna de cine para que ellos peleen acá sus vastos conocimientos y nos enseñen y nos desasnen. Porque yo la última película que fui a ver al cine fue La Máscara. Lo confieso casi entre lágrimas. Y lo que es peor, no estoy mintiendo. Es la realidad de las realidades. Es más, es también la última película que fue esa al cine. Así que, han pasado muchas películas bajo el puente, estoy seguro de eso. Bueno, así que vamos a abrir musicalmente, entonces, Condiciones Extraños, programa número 8. Creo. 8, sí, 8. 8, versión Radio Nauta 106.3. Entonces, con uno de los grandes clásicos de Deep Purple, Woman from Tokyo, ¿sí? Mujer de Tokio, la japonesa va. Y después vamos a escuchar a Ray Charles haciendo What I Say, lo que dije. No me hago cargo, dijo el negro. Se recontraborró mientras se acomodaba los anteojitos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Condición Extraña.

extraños, desquiciadamente inimputables. Baby, yeah, what I say, decía. El morocho queda bastante dado a las mujeres. Sí, por un lo montón visto. De mujeres y un montón de hijos. Por eso, un fabricante de pibes era el morocho. 12 hijos y con 9 mujeres diferentes. Envidiable. Para no ver, está bien. O sea, no veía, o sea, que le daba lo que se le cruzaba sin ningún problema. Vamos a meternos con unas cuantas curiosidades más. Y en este caso, vamos a arrancar ni más ni menos que con la historia del Pollo Mike. El Pollo Mike es el pollo más famoso de la historia, dice la gacetilla de prensa que nos han entregado en la producción de Condiciones Extraños, porque a veces bajan gacetillas, porque está arrancando el tema de Deep Purple de nuevo. Pero es acá adentro, Matu, es ella, que está jugando con su computadora. Trae la varilla en los dedos, así le damos un correctivo. Bueno, y estamos hablando de nada más ni nada menos que el pollo que sobrevivió 18 meses sin cabeza. ¡Apa! Sí. ¿Cómo? Esa es la verdadera historia del Pollo Mike. La mañana del 10 de septiembre de 1945, el granjero Lloyd Olsen de Fruita, que parece más noruego o portugués que norteamericano, Colorado, se dispuso a sacrificar un gallo. El ave en cuestión no era otra que Mike, y su cabeza rodó bajo el hacha de su criador y verdugo. Porque convengamos que eso pasa en todas las granjas del mundo. El mismo que cría el pollo es el que lo pasa de huello. Una vez decapitado el pollo, ¿viste eso? Pelado el pollo, ¿cómo es? ¿Listo el pollo, pelada la gallina? Bueno, una vez decapitado el pollo, el granjero se ocupó de algún otro asunto y al volver descubrió que Mike se dirigía al gallinero por su propio pie, o sea, caminando por las de él, gorjeando patéticamente por su esófago abierto. O sea, le había pegado mal la degollada. Decidido dar una oportunidad a semejante prodigio, el día siguiente el gallo seguía vivo, el famoso gallo decapitado. Decidió dar uno... Bueno, a partir de entonces, el tal Lloyd alimentó a Mike con una pipeta por el orificio de su cuello. Le hizo una traqueotomía, en realidad, más que una decapitada. Sí. Y lo exhibió por ferias durante 18 meses. ¿Sí? Mientras lo seguía engordando. Te voy a dar por segunda vez, le dijo al pollo. El pollo paseaba y el granjero mostraba su cabeza cercenada en un frasco de formol. Se hizo así de un buen fajo de dinero hasta que el pollo sin cabeza murió atragantado por un grano de maíz. ¡Qué muerte pelotuda para un pollo! Para un pollo decapitado. Pero no, y aparte los pollos viven comiendo maíz. O sea, bueno, pero no tenía cabeza. Bueno. Se comenta que otros granjeros, movidos por las ganancias de Lloyd Olsen, se pusieron a decapitar sus gallos buscando la oportunidad de semejante negocio, porque convengamos que en Estados Unidos siempre es así. Uno inventa algo y ya enseguida aparecen miles de imitadores. Obviamente. Uno llamado Lucky, sortudo, afortunado, sobrevivió 11 días. Un verdadero fracaso al lado del pollo Mike, que estuvo un año y medio sin cabeza dando vueltas por ahí. Nada comparado con el año y medio que aguantó Mike, obviamente. A Mike, en cambio, todos lo homenajearon por sus ganas de vivir. Ella se le ha dedicado a un festival de pollos en Colorado, porque enseguida la feria, armamos la feria al toque. Obvio. Es más, ya tenemos gente de Condiciones Extrañas trabajando ahí en la feria. Vamos a poner un puesto. Porque hay que hacer un kiosquito. Lo vamos a mandar a Matu también. Pasa películas de gallos. Un bonito libro con fotos, una escultura en la plaza y una página web, todo dedicado al Pollo Mike. Aquellos que sean fanáticos de internet pueden darse una vuelta por YouTube, que hay algunas producciones del Pollo Mike. Hay homenajes, tributos al Pollo Mike. Es más, creo que debe haber una banda de tributo que se llama el Pollo Mike, que hace temas de la Bersuit, por ejemplo. Cosas feas si las hay. En una extraña mezcla de atrocidad y ridiculez con artículos sobre el festival, una sección del club de fans e incluso tienen una sección que se llama Cocina con Mike o Cómo atragantarse con un grano de maíz. Se lo digo así nomás. Bueno, yo tengo otra cuestión. Sí, una amistad que se dio entre Alice Cooper y Salvador Dalí. Mezcla rara si las hay, pero evidentemente... Sí. El mundo del arte mezcla las cosas de manera insospechada. Encontraron, parece, un punto Alice Cooper y Salvador Dalí, esta extraña amistad y complicidad que surgió en los 70. Pese a que cada uno de ellos se moviera en ámbitos del arte muy diferentes, no hay duda de que la excentricidad y la provocación los unían. Sí, aparte del mismo dealer, ¿no? No sé, no lo sabemos. Eso lo dicen las malas lenguas. No lo sabemos. Yo porque tengo gente trabajando en el submundo del AMPA siempre. Está bien. El mito del heavy metal conoció al pintor, al rey del surrealismo pictórico, en un concierto suyo. A Dalí le fascinó toda su imaginería estética, las cadenas, el cuero, la serpiente, sangre, los látigos, mientras que Cooper afirmó que Dalí era un auténtico rockero por su actitud sorprendente y provocadora. Después de eso, la amistad se consolidó cuando Cooper fue invitado a pasar 3 días en la casa del pintor. Ahí fue el señor con todas sus víboras y toda esa porquería puesta. Después de el resultado fueron 2 retratos del rockero en formato hologramas titulados Primer retrato cromo holograma cilíndrico del cerebro de Alice Cooper y Retrato del cerebro de Alice Cooper. Eran dos lienzos en blanco. Eran, a ver, para acá cuenta. Y bueno, años más tarde Dalí salió homenajeado en la portada del disco Dada a tomar Cooper, un fragmento del cuadro Mercado de Esclavos con la aparición del busto invisible de Voltaire para la carátula. Y la tapa del disco. Uh-huh. Alice, sí, adoraba el surrealismo. Esto se ha visto en sus shows, que combinan música, teatro y provocación. Además de considerar a Dalí como uno de sus héroes, según él mismo comentara años después, cuando el señor dio una de las tantas entrevistas que ha dado a lo largo y a lo ancho de su vida. Dalí, por su parte, presenció uno de los shows de Cooper y a partir de ahí se quedó fascinado con la propuesta del cantante. Es en ese momento que Dalí pide conocerlo, encuentro de donde surgirá en 1973 una obra de Salvador Dalí basada en el arte de Alice, titulada Alice Cooper's Brain, el coco de Alice Cooper. La obra consiste en un holograma tridimensional de colores que proyecta la figura de Alice sentado, adornado con una tiara y un collar diseñado por Dalí mismo, cuyo valor hoy ronda los 5 millones de dólares. Se lo digo así de una, la coronita de Alice Cooper. Eso sí que tenés coronita. Uh-huh. Se lo digo así de toque. Hizo teniendo una estatuilla de la Venus de Milo a modo de micrófono. Detrás de él se observa una escultura del cerebro de Alice cubierta de chocolate y hormigas pintadas. Hoy se exhibe en el Teatro Museo de Dalí en Figueras. En una rueda de prensa celebrada en New York, Alice dijo: "Yo vestía de negro completamente y mis ojos se mantenían cerrados mientras me bebía una lata de cerveza. Él vestía de blanco, parecía una especie de santo. Explicó una y otra vez de qué se trataba la obra. Lo explicaba siempre a su manera, con su lenguaje. Entonces alguien me preguntó, ¿qué opina al respecto? Y yo dije, no sé, no entendí una palabra de lo que dice desde que lo he conocido. Entonces Dalí saltó y dijo, perfecto, confusión, es la mejor forma de comunicación. Y sí, aparte no podía fallar, si uno hablaba inglés y otro hablaba catalán, estamos en el horno. O sea, difícilmente se pudieran comunicar. En 1983, Alice Cooper rindió homenaje al pintor en la portada de su disco Dada, donde reproduce parte de su obra Mercado de Esclavos con busto invisible de Voltaire, realizado en 1940. Dalí mismo fue quien autorizó su impresión. Así, el señor Vincent Fournier, el verdadero nombre de Alice Cooper, se dio el lujo de tener en una de las tapas de sus discos nada más ni nada menos que la obra de el Salvador Dalí, el catalán. Bueno, vamos a cerrar este capítulo histórico granjeril, porque empezamos hablando de pollos y terminamos hablando de Salvador Dalí, con 2 temas, uno que se llama justamente El Gallo, y que no está dedicado especialmente al gallo Mike, sino al padre del guitarrista de Alice in Chains, que combatió en Vietnam y le decían El Gallo, de haber sido áspero el viejo Cantrell, que por dicen la mala lengua que todavía sigue vivo, como Rambo. Más o menos. Y después vamos a escuchar, obviamente, al señor Vincent Fournier, mejor conocido acá, como dicen, también conocido como Alice Cooper, haciendo un tema dedicado justamente a Salvador Dalí, Hey Stupid. ¿Me creen? No. Bueno, música en condiciones extrañas.

puedo jurar por mi santa madre que esto no estaba planeado así. Pero bueno, hay veces que la tecnología nos juega malas pasadas. Casi siempre nos juega malas pasadas. Pero bueno, uno se tiene que aprender a convivir con ellas. Mientras no puedo dejar mirar la cruz blanca de la camiseta de Suiza del Matu, que está del otro lado ahí. Que no sé si es un enfermero radial o algo por el estilo. Bueno, hablando de gente que va, viene, se queda, nace y se muere. Este fin de semana, el sábado específicamente, falleció Arturo Vega, que posiblemente para muchos no sepan ni la más remota idea quién es, pero para cualquier persona vinculada al mundo del rock, sí, y que tenga un mínimo de conocimiento, o sea, que sepa leer y escribir básicamente, y que pueda leer las noticias, es el, nada más ni menos que el creador del logo de The Ramones, ¿sí? O los Ramones. Arturo Vega, considerado una figura clave en los Ramones por ser el encargado de crear el logo de la mítica banda punk estadounidense y director de algunos de sus videoclips. El señor era mexicano, si no me equivoco, nació por ahí por Chihuahua, algo así. Vega creó, dibujó y produjo las remeras de la banda, su mayor fuente de ingresos, el kiosco del señor Vega, basando la mayoría de las imágenes en una fotografía en blanco y negro que había sacado de su cinturón con la hebilla del águila calva, que es el símbolo norte, vendría a ser el gorro frigio norteamericano, ¿sí? el gorro frígido norteamericano, y que aparecía en la contraportada del primer álbum de la banda. El artista se inspiró en un viaje a Washington D.C. para crear el logo. En mi primera visita a Washington, dice Vega, estaba impresionado por la atmósfera oficial de los edificios y organismos con banderas por todas partes y pensé que el gran sello del presidente de los Estados Unidos sería perfecto para los Ramones, con el águila sosteniendo las flechas para simbolizar la fuerza y la agresividad que se usa contra cualquiera que se atreva a atacarnos y una rama de olivo que se ofrece a aquellos que quieren ser amigos, declaró Vega años atrás. Pero decidimos cambiar un poquito. En lugar de la rama de olivo teníamos una rama de manzano, ya que los Ramones eran tan americanos como el pastel de manzana. Y como Johnny era un fanático del béisbol, pusimos el águila con un bate en lugar de las flechas, explicó Vega. Sobre el grupo, el artista plástico afirmó que los vi como la última banda de todos los americanos. Para mí ellos reflejaban el carácter americano en general, una casi infantil agresividad inocente. En el logo de los Ramones, el rollo del pico del águila originalmente ponía "Look out below". Bueno, yo con mi inglés, si usted me ayuda, estaría bueno. "Look out below". Ahí, bien. Pero fue cambiado por "Hey ho, let's go" por los gritos de apertura de la canción Blitzkrieg Bob. Mientras que las cabezas de flecha de los Kudo venían de un diseño de una camiseta del propio Vega. Donde en el sello presidencial se lee "Seal of the President of the United States", o sea, sello del presidente de Estados Unidos, alrededor del águila, Vega puso en su lugar los nombres de los cuatro miembros de la banda que cambiarían según los movimientos de la alineación de la misma. O sea, pasaron unos cuantos músicos por los Ramones. Finalmente, Vega fue contratado también como el encargado de iluminación de la banda en los conciertos y también como responsable del merchandising, como no podía ser de otra forma, si era su verdadero kiosquito. Bueno, Vega, justamente nacido en Chihuahua, México, emigró muy joven a los Estados Unidos, donde desarrolló su actividad artística en forma autodidacta. Vivía cerca del famoso CBGB, el lugar donde debutaron los Ramones, ubicado en el Lower East Side de Manhattan, donde conoció a Didi Ramone. Bueno, el señor Vega tenía 65 años y dejó... convengamos que el logo de los Ramones es uno de los logotipos más difundidos del planeta. Gente que ni siquiera sabe quiénes son los Ramones anda con la remera con el logo de los Ramones simplemente porque es cool, ¿sí? O sea, es muy cool. Todo el mundo ha tenido una remera de los Ramones. Yo tengo una, pero con Don Ramón. Dice Ramones y son las cuatro caritas de Don Ramón. Pero bueno, quizás un homenaje mexicano a su creador, si se quiere. Pero bueno, el famoso espíritu americano que merodeaba siempre en torno a los Ramones se terminó de confirmar después cuando Johnny Ramone, el guitarrista, uno de los fundadores, ni más ni menos, se declaró un republicano fanático. O sea que las convicciones a las cuales Vega hacía alusión con el sello presidencial y todo eso, no estaba muy extraña a la verdadera ideología de la banda, porque si bien eran bastante punkies, ¿sí?, no convengamos, también las cabecitas eran bastante, bastante bravas. Sobre todo en la de su líder musical, que es el señor Johnny Ramone. Así que bueno, falleció Arturo Vega, el creador del mítico logo de los Ramones. ¿Tiene algo más para aportar, señorita Corino? No, vamos a escuchar. ¿Qué seleccionó ramonísticamente hablando? I Believe in Miracles y Pet Sematary. Listo, por si quedaba alguna duda. Sí. Bueno, I Believe in Miracles entonces y Pet Sematary. Temas de Ramones homenajeando al creador de su logotipo, Arturo Vega. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? Nonos Cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool. El instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips

mientras una mujer les muestra la bombacha a dos cadetes. Parece que van a tapizar el sillón de la presidencia y está en estudio clausurar la poesía. ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? Roberto Santoro, un poeta militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, desaparecido el 1 de junio de 1977. Prohibido Cumbia, martes a las 5 de la tarde. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Ahora sí, ha llegado el momento del personaje en condición extraños. Esta vez nos vamos a meter con el mundo de lo criminal, como nos gusta, más de una vez lo hemos hecho. De cual y... nunca hemos podido salir. En realidad. Sí, cómo no, entramos y salimos. Lo único que quería era ser aristócrata. Montó un emporio delictivo que solventara su fachada ante la nobleza londinense mientras sus hombres robaban oro en California, diamantes en Sudáfrica y lo que fuera en Europa. Si no hubiese devuelto el cuadro más caro del mundo 25 años después de haberlo robado él mismo, nadie sabría quién fue Adam Ward. La noche del 25 de mayo de 1876, feriado, dice. Adam Ward entró en la galería Thomas Agnew en la Old Bond Street londinense, descolgó la duquesa de Devonshire pintada por Thomas Rainsborough más de 100 años antes, la enrolló hacia afuera para no cuartearla, volvió a salir por la ventana y se llevó el cuadro más caro del mundo, que iba a esconder para mirarlo en la más absoluta soledad durante 25 años, como si fuera hasta el día en que decidió devolverlo. La historia de Adam Ward, el hombre que primero robó para hacerse millonario, después robó por robar, después robó para sus amigos, después para la mujer de su vida, y al que después le robaron todo. El hombre del que nadie hubiese sabido nada de no haber sido por el único botín que devolvió en su vida. Gil, diría al más de uno. Adam Ward, o Weird o Werth, dependiendo de los seudónimos que utilizara en el momento, nació en 1844 en alguna parte de Alemania, como todo personaje misterioso que se preside tal. Nace en algún lugar, uno nunca sabe. Al año la familia se instaló en Massachusetts, en Estados Unidos. A los 6 años, un compañero de colegio le cambió al niño Adam 2 monedas viejas por una nueva. El padre lo fajó, pero Ward aprendió entonces su primera lección. Cuanto más brillante es la moneda, más fácil resulta la falsificación. A los 14 años huyó de la casa paterna a Nueva York y a los 17, alegando 20, se enroló en el ejército de Grant, donde empezó a poner en práctica el truco con el que haría su primera fortuna. El 25 de septiembre de 1862, los registros oficiales daban por muerto a un tal Adam Ward, mientras él ya estaba enrolándose en otro batallón y cobrando la prima por sumarse a las filas, para luego desaparecer y volver a enrolarse con otro nombre en otra ciudad y volver a cobrar. Cuando lo atraparon, escapó cruzando nada menos que el Potomac, el famoso río que aparece en todas las películas norteamericanas de independentistas, con grilletes en las manos y en los pies, llegó hasta la avanzada de las tropas sureñas del general Lee y se volvió a enrolar a cobrar y volver a huir después. O sea, jugó para el norte y para el sur sin ningún problema. En la Nueva York del año 1866, por ejemplo, se calcula que había unos 200.000 delincuentes sobre una población de 800.000. Le hace la cuarta parte de la población de Nueva York eran delincuentes. Ward fundó un sindicato de ladrones, porque eso sí, unidos y organizados, como tiene que ser. y financió con aquel capital del ejército el entrenamiento a la crema de la delincuencia norteamericana del siglo pasado, o sea, antepasado. Cuando su técnica para robar billeteras ya había entrado en las páginas del Oliver Twist de Dickens, fue atrapado y fue condenado a 3 años de trabajo forzoso en las canteras de Sing Sing, donde se quedó hasta aprender el arte de la nitroglicerina, uno de sus sellos de fábrica, desde su huida del penal, cruzando otra vez encadenado, pero en este caso el otro río famoso, que es el Hudson. De vuelta al mando de su sindicato, ahora financiado por Marm Mandelbaum, la matriarca de la delincuencia neoyorquina, una especie de Al Capone pero femenino, dispuso que no se usara la violencia ni ningún tipo de golpes. Era un ladrón de guante blanco, ¿sí? Un hombre inteligente no tiene derecho a llevar armas, siempre hay una solución mejor mediante el rápido ejercicio de la mente, decía nuestro amigo Ward. La otra máxima que impuso fue: es tan fácil robar $100,000 como 10,000. El riesgo es el mismo. Por lo tanto, siempre iremos por el botín más sustancioso, dijo Ward, haciendo la guiñadita de ojo, ¿no? La Mandelbaum tenía otros dos favoritos: Max Schindler talento de las cajas fuertes, condenado a un eterno segundo plano detrás de Ward, y Charles Bullard, niño rico en picada que conservaba una devoción por el piano y la costumbre paterna de estafar a sus propios abogados. Está buena esa. Los abogados merecen ser estafados, porque son los grandes estafadores de la sociedad contemporánea. En noviembre del año 1869, Bullard y Ward robaron el Boylston National Bank de Boston, anticipando el modus operandi de los boqueteros porteños. Así nomás se lo digo. Alquilaron el local de al lado, mantuvieron durante una semana una vereda repleta de tónicos orientales para la salud, cavaron hasta las cajas de seguridad y se embarcaron a Europa con $1,000,000 en el doble fondo de su baúl. O sea, la hicieron redondita. En Londres conocieron a Kitty Flynn, una irlandesa de 17 años, de la que Ward y Bullard se enamoraron perdidamente y que se acostó con los dos, incluso después de su casamiento. Siempre un pelo. Con Bullard. El menaje a trois delictivo saqueó un par de casas de empeño y levantó campamento rumbo a París, donde abrió el American Bar, cortina de humo para un casino ilegal frecuentado por la crema de la delincuencia europea, mientras codiciaba lo poco digno de ser robado que quedaba en la Francia arrasado por las tropas prusianas. Ahí Ward reclutó a los hombres con los que durante 2 años dejó en ridículo a los fabricantes de cajas fuertes. Hasta que en 1873 la policía allanó el bar y los deportó a Londres. Ward pasó a ser Henry J. Raymond, nombre de un senador norteamericano que había muerto cuando era director del New York Times, y se dedicó a conquistar lo único que realmente le interesaba: las altas esferas de la aristocracia. Compró una mansión y alquiló una casa para el resto de la banda bajo el ojo inútil de Scotland Yard. A través de terceros organizaba trabajos para sus hombres, trazaba mapas, financiaba herramientas, sincronizaba horarios y cobraba un porcentaje de cada robo, con el que en apariencia no tenía nada que ver, porque justo esa noche estaba en alguna velada con algún caballero muy amigo del jefe de policía. También compró un barco de 40 metros y 25 tripulantes con el que saqueaba puertos. Financiaba casi cualquier robo que tuviera lugar en un radio que abarcaba Canadá, Francia, Jamaica, Sudáfrica y Brasil. Una especie de triángulo de las Bermudas grande. Pero solo trabajaba con los que él mismo había entrenado. Así todo, el éxito traía sus bajas. En 1874, el escape de su banda de una cárcel turca se había fagocitado buena parte del capital y desatado diferencias entre las tropas. Kitty, la mujer que compartía con Bullard, su mejor amigo, ahora ahogado en litros de whisky, dejó a sus dos amantes para irse a Nueva York, donde Bullard y Ward seguían sin poder entrar, todavía buscados por el robo en Boston. Desolado, con su mejor amigo al borde de la cirrosis, abandonado por la mujer de su vida y perseguido por Scotland Yard, Ward entró un día en la galería Agnew y decidió robarse el cuadro más caro del mundo. ¿El motivo? Aquel retrato de una duquesa pintado por Gainsborough en 1785 se parecía asombrosamente a Kitty. Aunque otros dicen que Ward lo robó como revancha contra la clase para la cual siempre sería un recién llegado y de la que siempre estaría a punto de caer. Como fuere, después del robo, Pinkerton, que la famosa agencia de detectives, Pinkerton, que venía persiguiendo a Ward desde el golpe del Banco de Boston, cambió diametralmente la relación con su presa más preciada. Sabía que había sido Ward y sabía también que Ward no pensaba vender el cuadro. Con Scotland Yard mordiéndole los talones, el falso Henry J. Raymond empezó su peregrinaje cargando un baúl de doble fondo. O sea, cual Nosferatu con el ataúd bajo el brazo. Así nomás se lo digo. Durante 2 años se divirtió mandando cartas a la galería en las que incluía pedazos minúsculos de la tela. Pero si pensaba recuperar a Kitty con el cuadro, se equivocaba. La ex ladrona había mutado en madama y luego en esposa del tarambana bursátil. Qué buena expresión. Yo quiero ser un tarambana bursátil. Juan Terry, hijo del dueño de Media Cuba por ese entonces. Fue el tiro de gracia para la vida sentimental de Ward. De vuelta en Londres, se casó con una chica que no sabía quién era su marido. Sus viejos compadres caían como moscas mientras él lograba ayornarse a las alarmas y al teléfono como implacables enemigos del ladrón en fuga. Amplió su cuota privado de casa, peleaba y ganaba subastas con a los Rothschild y a los Hirsch, habitudes de su mesa en el hipódromo. Compró una casa exclusivamente para fiestas, saqueó el Mediterráneo con su barco, California a caballo y cargamento de diamantes sudafricanos en tren. O sea, no se privaba de nada el muchacho. La habilidad de sus hombres obligó al gobierno inglés a instalar en los bancos y oficinas de correo las rejas entre el cajero y el cliente que durarían por lo menos hasta 1950. Mientras tanto, Ward seguía caminando mirando el cuadro. Lo escondía debajo del colchón y dormía encima. Lo embalaba en el baúl cada vez que viajaba, hasta que antes de viajar a Bélgica para sacar a Bullard de la cárcel, lo guardó en un galpón. Cuando llegó a Bélgica, Bullard ya había muerto por una negligencia durante un robo. Completamente desquiciado por la muerte de su mejor amigo a causa de su máximo rival, Ward intentó robar un transporte de caudales y fue atrapado. La noticia llegó al instante a Londres, donde su mano derecha se ocupó de liquidar, en medio del escarnio, la fortuna de Ward, depositar en un manicomio a su desolada esposa y enviar a los hijos del matrimonio a Estados Unidos con el hermano de Ward. La sentencia fue de 7 años porque no se pudo comprobar que él fuera Adam Ward. Los únicos que podían probarlo eran los Pinkerton, quienes se negaron a poner a disposición del jurado las 5 carpetas acumuladas sobre él. Cosa muy rara. Lo que pasa es que los Pinkerton eran terriblemente competitivos. Se hacían llamar la agencia de detectives más famosa del mundo y no iban a estar compartiendo su información con unos humildes policías belgas, ¿no? Iban a quedar muy... O sea, lo que no pudo hacer Pinkerton lo hicieron los policías de Bélgica. Todo mal. Cuando Ward salió de la cárcel a los 53 años, con hemorragias crónicas a causa de las torturas, Kitty había muerto. Ya no quedaba nada de la vieja guardia salvo William Pinkerton. En enero de 1899, sin un peso, después de una serie de robos fallidos, con un cuadro imposible de vender y sospechado de tenerlo, Ward entró en la oficina de Pinkerton en Chicago. 3 días y 3 noches de catarsis y rara empatía sellaron un pacto entre caballeros. Pinkerton se convertía en el negociador entre Ward y los hijos de Agnew. $25,000 por el cuadro, lo único robado que el ladrón nunca consideró propio, a cambio de la autorización para contar la historia de cada uno de los robos de Ward, cuyo botín total, después de 30 años de actividad, ascendía a $4,000,000 de entonces. Fue el mismo Ward, disfrazado, quien entregó el cuadro a los hijos de Agnew en las oficinas de Pinkerton. Antes de que Agnew, padre, volviera de vacaciones, sus hijos ya se lo habían vendido a J.P. Morgan, repitiendo la operación secreta que habían sellado ambos padres 25 años atrás. Antes, perdón, no es lo mismo. Pero antes de ser entregada a su nuevo dueño, la duquesa de Devonshire, se exhibiría en la galería Agnew. Allí fue donde Pinkerton vio a Ward por última vez, parado frente al cuadro y llorando casi imperceptiblemente. El día que descolgaron la duquesa para transportarla a la mansión londinense de J.P. Morgan, Ward cayó en cama. El 8 de enero de 1902, el día que la duquesa fue finalmente depositada en la chimenea de los Morgan, Ward murió en su minúscula casa de Camden. Según Pinkerton, tutor de los hijos de Ward desde la muerte del padre, los $25,000 cobrados por el cuadro habían sido escondidos debajo del colchón. Siempre andaba colchoneando cosas, parece. Cuadros, $25,000. Un vueltito. En el mismo lugar en el que durante años durmió la duquesa. Pero cuando los hijos entraron en la casa de su padre, no había nada. La misma noche que murió Ward, su casa había sido saqueada por ladrones anónimos. Ward sería enterrado como Henry J. Raymond, el apellido robado al magnate neoyorquino, y que heredaron sus hijos. I'm a radio at the local. Condición, extraños. the nights they go fast. It's only sometimes till we get together. I'm out in the streets, I'm waiting for you. Do you hear me, do you hear me, do you hear me looking? The method is clear in waiting for you. I think I need a distraction. I'm not staying in, I'm searching for you. I can never, I can never, I can never find you. Go downtown, put the drugs in my body. Step back up, I'm the life of the party. Come back home and we'll get some started. Stay up late, put some heat in my body. Go downtown, put the drugs in my body. Step back up, I'm the life of the party. Go downtown, put the drugs in my body. Go downtown, put the drugs in my body. The days they go slow, the nights they go fast. It's only some time till we get together. I'm out in the street, I'm waiting for you. Do you hear me, do you hear me, do you hear me looking? The method is clear, been waiting for you. I think I need a distraction. I'm not staying in, I'm searching for you. I can never, I can never, I can never find you. Grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pilas? Condición extraños. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Estamos en el aire, queridos amigos. Sorpresa. Bueno, a veces se prende la luz roja y uno queda así, regulanchi, regulando. Bueno. Tenemos noticias. Muchas noticias. Información que llega desde lo más lejano y lo más cercano del mundo. ¿Con cuál va a arrancar, señorita Covino? No sé, arranque usted, elija. ¿Arranco yo? Bueno, proponen retirar maniquíes de lencería para frenar crímenes sexuales. Opa. Porque parece que en la República de la India, en una ciudad específicamente en Bombay, los muchachos ven las tiendas de lencería y se calientan mal. La municipalidad de Bombay se convirtió en el centro de una áspera polémica después de que uno de sus miembros declarara, así públicamente, que hay que retirar de los escaparates, qué cosa linda retirar cosas de los escaparates, los maniquíes que exhiben ropa interior con el fin de luchar contra los delitos sexuales. Creo que los maniquíes, especialmente los que llevan prendas de dos piezas, tienen un impacto sobre la tasa de criminalidad contra las mujeres en el estado de Maharashtra, ¿sí? Uh-huh. En la India, del cual Bombay es la capital, dijo Ritu Tawade, miembro de la municipalidad de Bombay. Este tipo de exhibición puede afectar el estado del espíritu de los hombres. Debo confesar, así casi entre sollozos, que las tiendas de lencería femenina son una de mis vidrieras favoritas. Uh-huh. Y no por eso ando violando gente por la calle. Ni tocándose en la vía pública. Claro. La propuesta anunciada el martes por el canal de televisión NDTV, y que aún debe ser aprobada por el jefe de esta administración, fue inmediatamente criticada, obviamente. Sharada Sate, activista de los derechos de las mujeres, describió la propuesta como absurda. Dice, los maniquíes están expuestos en varios países. Pensar que cometer un delito sexual es algo que sucede en la cabeza y no viene de afuera, dijo a una agencia de noticias. La propuesta de Tawade provocó críticas y burlas en la red social Twitter, por ejemplo. Dice, nunca me he sentido excitado por un maniquí, pero quizás en el caso de los funcionarios de la Municipalidad de Bombay, sí, escribió en tono de burla Nandi Pitrish, ex periodista y actual político. La violación colectiva de una joven estudiante india en Nueva Delhi en diciembre pasado desató un gran movimiento de protesta en el país, así como un debate sobre la condición de la mujer en la India. La joven murió dos semanas después debido a las heridas recibidas, que esto no tiene nada de gracioso, pero lo que sí es patéticamente ridículo es que quieran sacar a los maniquíes que muestran la chabomba en los escaparates de las tiendas de Bombay. Mire, yo tengo otra, hablando de... de bombaches y esas cosas. Sí, exacto. Tengo fotos.org. Es un bar de Nueva York que organiza un concurso Mr. Pene Pequeño 2013. Mr. Chisito. Tal cual. Terrible eso. Tal cual. Tengo un candidato firme para eso. Sí. El bar está ubicado en el barrio neoyorquino de Brooklyn y pretende homenajear así a los hombres con penes pequeños y organiza este concurso en el que tendrán que desfilar en traje de baño y mostrar sus atributos. Claro, el desbulto. Uh-huh. Porque... sus pequeños atributos. Los bultitos. El King el abullito, digamos. Country Bar de Brooklyn en Nueva York organiza el próximo... Aparece un bar country. El mes que viene, el 20 de junio. Perdón, julio. El día del amigo. El día del amigo, sí. Justamente. El amigo nunca te deja de pie. Bueno, los propietarios de este bar quieren homenajear a los hombres con miembros viriles más modestos, ya que ellos tienen mucho más mérito que aquellos que lo tienen más grandes. Tienen que remarla, como locos. Garantizan que no se permitirá ningún tipo de grabación de video ni la realización de fotografías, y la única condición para poder participar es tener como mínimo 21 años y menos de, ¿cuánto dice usted? 5 centímetros. No sea así. Menos de 20 centímetros. De ahí para abajo es chisito, según este parámetro. Bueno, están en recontra en pedo. Bueno, menos de 20 centímetros de miembro y 21 años de edad. Son los pero vivo o muerto, digo. No especifica. Porque 20 muerto. No, estamos hablando de un 30 centímetros al live. No sé. Bueno, a cambio, mire, le van a entregar un premio de $200 en efectivo. Y un forrito. Una corona y el honorífico título de Mr. Smiles. Penis 2013. Claro, se lo hacen en inglés y en latín para que suene mejor. Claro. Bueno, es Mr. Chisito 2013. Los participantes van a tener que desfilar en traje de baño mojado y van a tener que competir en las categorías de talento musical, no sé qué tiene que ver. La flauta de Bartolo se me viene a la memoria. No sé número musical y una serie de preguntas que les van a hacer los miembros del jurado. Sí, lo que no sabemos, dice acá la noticia. Claro, ¿quién contesta? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué tiene que ver el talento musical con el tamaño del pene? No y sé. Por ahí lo pasa que por ahí el manicito tiene algún talento, chifla. Claro, toca el pájaro campana, por ejemplo. No sé. Esas cosas. Hay que entrenarlo, o sea, no hay que tenerlo pequeño, sino aparte entrenado. Claro. Chiflar al perro. Bueno, el caso es le paso a usted la dirección si está interesado en participar. Y yo capaz que me anoto. Bueno, tiene que mandar un correo a spb.brooklyn@gmail.com. Claro, ahí, small penis venue. Tal, o sea, cual, sí, sí. Tal cual. Ahí se anotan para participar. Pero, no, ahora, convengamos. Vamos a ser estrictos en este caso porque es como muy exagerado. O sea, si lo normal está entre 12 y 15, si están pidiendo menos de 20, claro, o sea, no sé, el 90% de la humanidad está en condiciones de participar de ese, claro, ese concurso. Bueno, pero no, no sé quién da el parámetro. ¿Usted dice lo normal es eso? Lo normal es eso. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, no me digas. Sí. O sea, entre 12 y 15 es normal, parámetro normal. Aparte, alive. No sé, tanto no. Alive. Mortadela, bueno, entonces, es otra cosa. Entonces esto, no sé, es muy pretencioso. Claro, o sea, ¿estás seguro que estamos hablando de centímetros, estamos hablando de pulgadas o no, cosas? No, centímetros de miembro, dice acá, claramente. 20 centímetros de miembro. Miembro vitalicio. Claro. Si el miembro vitalicio viene con uno y se va con uno. Va, le hace un toque antes. Pero bueno. Son cosas que pasan, son crueldades de la vida misma. ¿Qué va a ser? Yo no tengo más nada que agregar. No sé usted si tiene bueno, algo. Tenemos un problema de enchastre. ¿Qué quiere que le diga? A ver, seguimos con la chanchada. Claro, porque no podía ser de otra forma. Detienen a un hombre por eyacular sobre el pelo de las mujeres en un autobús. Ah, bueno. Y acá no hace referencia al tamaño del nardo del amigo. No. Pero dice... es un asqueroso igual. Exacto. No solo insólito, sino que aparte grotesco. El individuo en cuestión se llama Jared Weston Walter, y como obviamente tiene que ser en Estados Unidos, estas cosas solamente pasan en Estados Unidos. O sea, yo no me veo a alguien eyaculando en el Oeste 23 a las 7 de la mañana sobre la cabeza de alguna alumna del Normal 2, por ejemplo. Por favor. ¿Sí? Que ha sido detenido por las autoridades después de que eyaculara sobre el pelo de una mujer que iba tranquilamente en el autobús urbano y público. Tranquilamente hasta que le empezaron a hacer la chanchada en la cabeza, ¿no? Según podemos leer en el diario de Oregonian, o sea, estamos hablando de Oregon, Portland, ¿sí? No sería la primera vez que este tipo eyacula sobre la cabeza de una mujer en un autobús. O sea, reincidente más encima. Jared es otra persona. Dice, ya tiene antecedentes, porque cada vez que sube al bondi le pinta alguna. En 2010 lo engancharon cortándole el pelo a una mujer y echándole pegamento. Se vio que no se quedó conforme con el pegamento. Parece que el pegamento no funcionaba como tal, así que recurrió a su propio pegamento. Dijo, yo esto vamos a pegar bien, lo vamos a pegar bien pegado. Dijo, y sacudió el muñeco y terminó haciendo la chanchada sobre la cabeza de la infortunada señorita, o vaya a saber qué era. Bueno, el tipo, lejos de amilanarse, se declaró culpable. Dije, sí, esto es mío, aparte del ADN me manda en Cana de acá, Transilvania, y será juzgado por abuso sexual, acoso, conducta desordenada. Esas cosas que en Estados Unidos suman años de cárcel. ¿Qué es conducta desordenada? Bueno, hay que verlo, ¿sí? Indecencia pública, eso sí, acá coincidimos plenamente del staff de condiciones extraños, e interferir en el transporte público. Si fuera por eso, la gente que viaja en el bondi a las 7 de la mañana sin bañarse y escuchando cumbia, eso, entre otras cosas, deberían ser penalizados terriblemente. Porque, o sea, está bien, a las 7 de la tarde, un 20 de enero, es entendible que haya olor a chivo, porque uno viene a laburar. Ahora, a las 7 y media de la mañana, ya salís mugriendo, ¿cómo es? Claro. ¿Cómo es? ¿Por qué apestás a demonio? Se bañó, claro, y chivó durante la noche, por ejemplo. Claro. Te cagan la mañana. Te cagan la mañana. Te lo digo otra vez, volviendo a la expresión esa, el púlpito de la comunicación, te cagan la mañana, viejo. Es así. No puede ser que apestes a demonios a las 8 de la mañana. No. Un poco de agua, de vez en cuando me viene mal. Shampoo, jabón. Un baldazo. Tampoco nos estamos pidiendo un baño de inmersión, burbujas, no. Un baldazo de agua. Lavarse, aunque sea, no bañarse, una lavadita, como para no apestar de semejante forma. Y arrojando un manto de piedad sobre esta gente que ha sido eyaculada en la cabeza, ha soportado dolores varios, se calienta con los maniquíes. Entonces, vamos a escuchar un poco de música nueva, muy nueva, en condiciones extraños. Y vamos a presentar a La Gabal, una banda del conurbano, ¿sí? ¿Uno solo, dice usted? Está como Sofovich. Uno solo. El de la Gabal. No, tranquilo. Es así. Cuando producción dice uno es uno, y uno cortito. Uno nunca sabe cuando Sofovich dijo, decía dos largos y uno corto. ¿Qué estás diciendo? Algunos dicen que eran unas cosas que se tiraban sobre la mesa haciendo los lagartos. Pero eran dos largos y uno cortito. Dos largos para mí y uno cortito para el productor, por ejemplo. Pero bueno, vamos a escuchar a La Gabal entonces haciendo Red Planeador. Lo nuevo de La Gabal, recién sacado de la vitrola de la abuela. Estrenado el viernes pasado en la red. Acá sonando en Condiciones Extrañas, Radionauta 106.3. Cerrame ese micrófono porque sigo diciendo cansada, por Dios. ¡Soltame! ¡Auxilio! Condición extraña. Yeah, yeah. Oh, Bobby, yeah. Tramo final de Condición Extraños para este lunes 10 de junio del año 2013, aunque parezca increíble. Se suponía que a esta altura del estudio de la humanidad los autos volarían. Habría de rascacielos de 270 millones de pisos y ese tipo de cosas. Pero no, todo quedó en la imaginación de la gente de los 60. 451-6917, el teléfono de la radio, Radionauta 106.3. Cita acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. O sea, ya di las coordenadas tipo GPS, recalculando. Ahora que usted hablaba de autos. Justamente con eso nos vamos a meter. Vamos a meternos. Un 10 de junio de 1895 se realizó la primera competición automovilística cronometrada de la historia. La carrera París-Bordeaux-París fue llevada adelante por iniciativa del conde de Dion en junio de 1895, como dijimos. El 10 exactamente, se organizó para probar la eficacia de los vehículos sin caballos y tuvo un recorrido de 1200 kilómetros. Claro, los vehículos sin caballos eran los autos, en realidad. Sí, pasa que en ese momento estamos hablando de 1895. Claro, es que en esa época eran más comunes los coches de caballo que los sin caballo. Tal cual. El ganador, que empleó 48 horas y 42 dos días arriba un auto. Le metió garra. 25 kilómetros por hora fue la media. Por ello fue el primer piloto en registrar su nombre en la historia del automovilismo. Y se llamó Émile Levasseur y ganó a bordo de un automóvil Panhard et Levasseur. El mismo año, el 12 de noviembre, el conde Albert de Dion creó el primer club automovilístico de la historia, el Automóvil Club de Francia. La primera carrera verdadera de automóviles, porque lo digamos que lo que hizo el señor Levasseur fue casi un paseo, se desarrolló en el año 1897 a lo largo de la costa del lago Maggiore, desde Arona a Stresa y regreso. Esto llevó a una larga y próspera tradición de carreras en carreteras, incluyendo el Targa Florio en Sicilia, desde 1906, el Giro de Sicilia, la Vuelta a Sicilia 1912, los cuales se corrían alrededor de la isla y continuaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El primer evento en los Alpes fue en el año 1898, la carrera de automóviles de tres días organizado por el Touring Club Austríaco a través del Tirol del Sur, que incluía el famoso Paso Stelvio. En 1899 se organizó en Francia el Tour de France automovilístico, llevado a cabo por el periódico Le Matin, en el cual diversos vehículos tomaron parte en una prueba que alternaba pruebas de carretera abierta, puertos de montaña, etcétera, etcétera. El primer vencedor fue René de Knieff, conduciendo un Panhard Levasseur. La segunda edición se celebró en 1908 y no volvería a organizarse posteriormente hasta 1951. Así hemos pasado por el mundo de las carreras automovilísticas. El otro día el domingo se cumplió el aniversario de la Vuelta de Bahía Blanca, de turismo carretera, poniendo así con cosas pedestres, de alguna forma, aquello que llaman los fierros, yo no soy fierrero, pero me encantan las carreras de auto. Antes las carreras de turismo carretera se corrían en la ruta, hasta que hubo tantos muertos. De hecho, en esa carrera, en la Vuelta de Bahía Blanca, hubo un auto, se despistó y mató a cuatro, porque estaban en la vera del camino como si estuvieran esperando el bondi. Así que bueno, de ahí se confinó al turismo carretera, a los autódromos. Una muy sana medida. Y hablando de cosas, de sanas medidas, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Sí? Los dejamos, como decía el padre, ese que decía las buenas noches por televisión. El padre Farinello. El padre Farinello y otro que era un tanto más bigotudo que Farinello. Que hacía, ¿cómo se llamaba? Un micro al final del día y nos mandaba a hacer reposo y meditación. No me acuerdo. En bigotudas épocas de la historia argentina. Vamos a despedirnos. Y en este caso, con un señor que ha tenido bigote, ha tenido barba, ahora es pelado, por ejemplo. Es un señor grande ya. Nosotros lo tuvimos la oportunidad de verlo en vivo en el Teatro de Flores alguna vez, como solista, y también como en algunos otros lugares, Luna Park y estadios, como vocalista de Judas Priest. Y estamos hablando nada más ni nada menos que el señor Rob Halford, y de su último material de estudio editado como solista, su banda Halford, haciendo Made of Metal, hecho de metal, que habla justamente de los autos de carrera, conducidos por aliens, en este caso, sí. convengamos que es así. Pero bueno, habla del NASCAR y todas esas categorías de fierros, de gente que se estrella contra las paredes. Se dan duro los muchachos. Así que vamos a cerrar musicalmente Condiciones Extraños. Señorita Covino, muy buenas noches. Nos vemos. Nos vemos el viernes que viene en Radio Lumpen, o el lunes que viene acá en el 106.3. Matu, del otro lado, muchísimas gracias por haber estado ahí firme como que todo eso, con esa remera de ambulanciero suizo. Y bueno, yo, Damián García Toro, que es absolutamente inimputable, no se le puede acusar de nada. Convengamos que me soltaron del manicomio hace un ratito, solamente los lunes y los viernes, para hablar un rato en el micrófono, después me encierran de nuevo. Muchas gracias por haber estado ahí, un beso para todos, sean felices, hagan lo que quieran, si quieren escuchar el tema lo escuchan, y si no también. Sonidos y silencios, un espacio donde reside la expresión sensible de lo bello.